LND Noticias Podcast. El gobierno argentino está siguiendo como nunca el conflicto y la crisis en Bolivia. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner también viajará a Chile para participar de la reunión de emergencia de la Unión de Naciones Suramericanas, reunión que, como ya saben, contará con la presencia de 9 mandatarios, entre los que se encontrará Evo Morales. Seguramente la intención de la reunión será la de promover nuevas medidas de apoyo al gobierno boliviano y posiblemente al finalizar la reunión se conozca un nuevo documento de apoyo al sistema político que tenga la intención de calmar la escalada de violencia de los últimos días. Mientras tanto, acá en la capital argentina se volverán a repetir marchas de apoyo al gobierno boliviano. Para las 15 horas se espera una importante marcha que cuente con la participación de organizaciones sociales y sindicatos, así como también con integrantes de la comunidad boliviana en la Argentina. El tema tiene especial repercusión en Argentina porque se estima que en el país viven casi 1,5 millones de bolivianos en base a datos extraoficiales. Por otro lado, durante el fin de semana las autoridades bolivianas restituyeron el envío de gas a Brasil y Argentina. Recordemos que el envío de gas estaba interrumpido por la intervención de grupos civiles en los campos gasíferos. Cambiando totalmente de tema, esta semana tendrá novedades en torno al presupuesto 2009, porque en el día de hoy el Poder Ejecutivo seguramente girará a la Cámara de Diputados el presupuesto del año que viene. Lo que hoy ingresaría a diputados es solo un borrador, pero que delinea la política del año que viene y estima un crecimiento económico del 4% y una inflación del 8%. También el presupuesto prevé un dólar 10 centavos más alto, o sea, 3 pesos con 20. Claramente el presupuesto plantea panoramas no necesariamente reales, porque en los últimos 5 años siempre figura un crecimiento de la economía del 4%, pero en general Argentina viene creciendo al 8%. Esto le permite al gobierno que con el excedente de crecimiento puede utilizar el dinero para cuestiones no votadas en el Congreso. Por otro lado, el índice de inflación previsto en los presupuestos es una de las cuestiones que parecen más insólitas, en general con la intención de que el índice de inflación no tenga grandes diferencias con el que se votó en el presupuesto, es que el gobierno comenzó a modificar a su antojo los datos de la inflación en la Argentina y al día de hoy nadie cree en profundidad en esta medida oficial. A su vez, el otro punto polémico es que el jefe de gabinete sigue teniendo los llamados superpoderes. Esto hace que el jefe de gabinete pueda manejar a su antojo los recursos presupuestarios, por lo tanto puede mover de un lado a otro el dinero. Esto termina dejando en un lugar, podríamos decir, ridículo al Parlamento, porque el dinero asignado para un ministerio puede terminar en fondos para la Secretaría de Inteligencia, por decir solamente un ejemplo. La oposición posiblemente presente un proyecto adjunto al presupuesto para derogar los superpoderes, pero será difícil que se apruebe en el Parlamento. Por último, hoy comienza una semana importante en torno al juicio que investiga la tragedia en el boliche Cromañón. El ex gerenciador del boliche República Cromañón, Omar Chaván, va a declarar en el día de hoy por primera vez en el juicio oral y público. Sus abogados ya adelantaron que no va a aceptar las preguntas de ninguna de las partes en el juicio, pero se espera con ansiedad qué es lo que va a decir sobre diferentes temas, como por ejemplo sobre los materiales que se encontraban en el boliche, que ya se confirmó que son los que transformaron el incendio en una tragedia. Los paneles acústicos que estaban en el boliche al quemarse largaron cianuro, intoxicando a la gente del lugar. Esto fue lo que confirmaron los peritos la semana pasada. Sin duda, por otro lado, Chaván tendrá que referirse a las puertas de emergencia que todos los peritajes indicaron que estaban cerradas con candado y alambre. Veremos entonces qué sucede con esta causa en una semana, obviamente, clave. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. O hasta que la información vuelva a convocarnos. Que tenga una buena jornada. LND Noticias Podcast.